Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos revista de su gracia para hablar de la palabra del Señor. Bien, los hermanos que vienen recién conectándose en las redes sociales, en Facebook, vamos a decirle que hemos leído en Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 y 10. Se trata de la parábola de la moneda perdida. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Es sumamente hermoso poder darse cuenta del amor de Dios para con todos nosotros. A veces la persona se siente tan tranquila y segura porque es cristiano, porque ahora tiene que clamar cuando está en dificultades, cuando está en situaciones difíciles. Oramos a Dios y nos sentimos mejor, ¿no es cierto? Cuando estamos atribulados, en la noche clamamos al Señor, oramos en el día y el Señor nos escucha y nos hace sentir la presencia de Dios, que Él está a nuestro lado. Entonces eso es una seguridad para el cristiano, ¿me entiende? Es lindo darse cuenta de que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero lo que la palabra nos va a enseñar hoy día es de qué forma, o por decirlo así como decimos en Chile, el porte, de qué porte es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Dios por un ser humano, por una persona. A veces el cristiano se siente tan seguro que piensa que Dios le ama más que a ningún otro. Y Dios nos ama a todos. Por igual, seguramente. Ahora bien, a todos nos ama, pero esto es igual que un padre y una madre en el hogar. Antiguamente las mamás tenían muchos hijos, ¿no es cierto? Ahora se regulan entre 2 y 3. Y cerramos la fábrica y hasta ahí nomás llegamos. Pero antiguamente, ¿no es cierto? Cuando no había televisión, no había tiempo. Cuando no había teléfono ni redes sociales, ¿no es cierto? Las mamás tenían por lo menos entre 7 a 10 hijos. ¿Ah? Bastantes hijos, familias numerosas, de muchos hijos. Y sea que tenga uno, que tenga dos, que tenga tres, lo que tenga, usted puede darse cuenta, ¿no es cierto?, el amor que usted tiene por sus hijos. No hay uno que ame más que el otro. Sin embargo, hay características entre los hijos que a lo mejor usted le dedica más cuidado a uno que a otro por las características, por el carácter, por la forma de ser. Hay uno que es más fuerte, pero hay otro que es un poco más débil. Hay uno, ¿no es cierto?, que es más despierto. Podríamos decir que es más inteligente, pero no, es más despierto. Como decimos en Chile, es más vivaracho, ¿no es cierto? Es más despierto que el otro. Pero el otro tiene la misma inteligencia, pero es un poco más quedado. Entonces, no todos somos iguales, pero aún así, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Fíjense que la palabra que hemos leído, hermano, habla de una mujer que perdió una moneda. Aquí se le llama dracma, que equivalía, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, era una moneda griega, lo que usted se llama la dracma, una moneda griega, de tendencia helénica, ¿me entiende? Y equivalía a 3,5 gramos de plata. Según las cuentas que saqué, hoy día equivale esa moneda, actualmente, ¿no es cierto?, a 3.500 pesos. ¿Me entiende? Una moneda de 3.500 pesos era aquella. Pero si usted, ¿no es cierto?, va a ver el valor de esa moneda hoy día, en una reliquia, y obviamente de que no encontramos de esas monedas, pero sí hay réplicas que usted, hasta en internet, las puede comprar. Son bastante económicas para comprarlas, pero para tenerlas en la casa, ¿no es cierto?, como un ejemplo de las monedas que había en aquel tiempo, muy bonito, hermano. Si usted se da cuenta, podría decir, bueno, 3.500 pesos al día, ¿qué es lo que es? No es ni una cosa, así que la moneda no valía nada. Claro, porque, ¿no es cierto?, están más caras las cosas, y con 3.500 pesos al día no hacemos nada mucho. Pero un kilo de pan ya se nos va a los 3.500 pesos. ¿Ah? Entonces ya estamos como dietando con los 3.500 pesos. evangelio de 2000 años atrás, donde una dracma era de tan alto valor que aquí el Señor hace darse cuenta, ¿no es cierto?, a las personas que escuchan el valor que tenía la moneda. A la mujer se le perdió esa dracma, ¿no es cierto?, que para nosotros es de poco valor, pero para esa mujer y en aquel tiempo era de tan alto valor que empezó a hacer aseo y la buscó por todos los lugares. Se le había perdido un tesoro porque era una moneda valiosa, ¿no? ¿Me entiende? Es como que hoy día dijéramos, se me perdió un fardo de billetes de 20 lucas. ¿Ah? Usted la busca por todos lados porque no va a decir, ah, bueno, tengo otro fardo. ¿A dónde? Ya no existe eso, hermano. No tengo bajo el colchón, ya no está, hermano. ¿Me entiende? Pero la mujer buscó y buscó y buscó hasta que, después de algún tiempo de buscar y hacer aseo y levantar tabla por tabla del piso, porque no es como ahora, ¿no es cierto? Porque tiene un piso, ¿no es cierto? El piso flotante, tiene alfombra, tiene cerámico, pero estamos hablando de 2000 años atrás, donde los pisos, ¿no es cierto?, eran tablas puestas sobre tablas, que ni siquiera era una tabla tratada, seguramente era un piso de tierra, de tabla, lo que fuera. Los más pudientes tenían piso de tabla. Por lo general, el piso era de tierra. Entonces, si el piso tenía mucho polvo, obviamente que la moneda se metía entre medio del polvo y no la iba a encontrar si es que no removía el polvo. ¿Se da cuenta? O sea, hay distintas situaciones. ¿Cuál es el centro de todo esto? Que la mujer, cuando encontró la moneda después de tanto buscarla, se alegró tanto por la moneda que encontró, que llamó a los vecinos, a las amigas, ¿no es cierto? Hizo gente y gastó la dama. De acuerdo, contenta que estaba, gastó la dama. Pero al menos la gastó entre todas, porque si la gastó, no se llamó a las amigas y a las vecinas. Quiere decir que había harta gente y que esa moneda tenía mucho valor porque alcanzaba para celebrar con todas y seguramente le sobraba plata. Era a lo mejor la moneda para el mes. Bendito es el Señor. Esto quiere decir, hermano querido, que el episodio que hemos estado leyendo representa al amor de Dios para con el ser humano. La mujer es símbolo de Dios y la moneda es símbolo de un hombre y una mujer que están perdidos sin Cristo, sin Dios en la vida. Antiguamente se decía, no, si un hermano se va, ¿no es cierto?, de la iglesia, el pastor deja a todas las hermanas en la iglesia y va a buscar a la oveja que se perdió. No hablo de eso la escritura aquí. Tanto el pasaje de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo hablan acerca de los pecadores perdidos de Israel. Para que usted sepa, Jerusalén estaba habitada por la descendencia de las dos tribus de Israel, que eran Judá y Benjamín. Y había 10 tribus más de personas que estaban lejos de Jerusalén, ¿me entiende? Estaban viviendo en Samaria, a varios kilómetros, pero ellos habían dejado al Dios de Israel. Hace muchos años y siglos atrás habían dejado, así que la descendencia que fueron creciendo y que fueron cambiando, ¿me entiende?, a través de los años, no adoraban al Dios de Israel. Eran todos israelitas, pero adoraban a otros dioses. Al Dios Renfán, a Baal, Astarte, un montón de dioses, así que eran idólatras y eran paganos, estaban perdidos, y el Señor, al referirse a la moneda de perdida, se refiere a ellos, ¿me entienden? Él no está pensando en ese momento en Chile, en Perú, en Ecuador, no, porque en ese momento la prioridad eran los perdidos de Israel, todas las tribus que estaban perdidas. Entonces, para él era tan importante dejar las 99 ovejas, ¿me entiende?, que era el pueblo de Israel, e ir a predicar a Samaria, donde estaban los perdidos, los que no querían nada con Dios, los que no adoraban a Dios. A eso fue el Señor. Dice que cuando encontró la moneda, se regocijó tanto la mujer, símbolo del Señor, que un pecador arrepentido se allegó, ¿no es cierto?, al Evangelio y recibió al Señor Jesucristo en su vida. Y dice que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hoy día, en este tiempo, nosotros tomamos esta parábola y todos los pueblos gentiles ahora nos simbolizamos en la moneda. ¿Me entiende? Nosotros que estábamos perdidos, el Señor fue a buscarnos para traernos, ¿cierto?, a este redil bendito. Pero estábamos perdidos, hermano. ¿Me entiende? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué valor tendrá un alma? Porque no podemos decir cuál es el valor de un cristiano salvado que se apartó del Evangelio, no. Porque ninguno de estos que el Señor fue a buscar estaba salvo, sino que estaban perdidos. ¿Me entiende? ¿Me va entendiendo lo que estoy explicando? Estaban completamente perdidos. No es que tenían un poquito de Dios en el corazón, no es que simpatizaban, no, estaban completamente perdidos, hermano. Es más, aquí no siento que voy a dejar un pensamiento, no crea que es un pensamiento complicado, sino que es algo sencillo. Mire, piense bien en esto. La primera persona que el Señor le predicó el Evangelio, ¿quién fue en Samaria? Una mujer. Una mujer que tenía 5 maridos, porque habían sido los 5 hermanos, y el que tenía ahora le dijo, Señor, no es tu marido. Entonces, según lo que dijo el Señor aquí, según lo que decía la ley, esa mujer no era apta para ser salva. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque según la ley, ¿no es cierto?, el que repudia a la mujer, ¿no es cierto?, adúltera, en este caso, ¿no es cierto?, la mujer que tenía otro marido, ¿no es cierto?, y así iba cambiando, se convierte en adúltero. Pero esta mujer tenía muchos maridos, y el que tenía en ese momento tampoco era el marido, estaba juntado, hermano. Entonces, según la ley, esa mujer era la menos calificada para ser salva. Ahí, ¿no es cierto?, yo quiero ahora los más entendidos, los estudiosos, decirle de que según el cristiano reformado, el calvinista, el Señor, ¿no es cierto?, murió por algunos solamente, y no murió por aquella mujer. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Que él tenía que ir a las ovejas perdidas de Israel. O sea, a todos los que se habían perdido. Aquí no hay excepción de personas, porque Dios desea de que todos sean salvos, hijo mío. Todos. Podríamos ver al más malo de los malos, más malo que el malo, y decir a lo mejor nosotros, ese seguro que no va a ser salvo. Pero para Dios sí. Para Dios es importante esa persona, tanto como usted que está aquí dentro de la iglesia. Entonces, ¿a qué vamos? Es que a veces nosotros hacemos acepción de personas y pensamos que algunos nomás merecen estar en la iglesia y otros no. Y no es así. Nosotros a lo mejor teníamos menos capacidad o teníamos menos mérito que tantos otros que se esfuerzan, ¿me entiende? Por ejemplo, católicos que se esfuerzan, ¿me entiende?, y son devotos de la Virgen y piensan que están sirviendo un servicio a Dios y se acercan, ¿no es cierto?, y piden a Dios a través de la Virgen. Claro, su fe está errada, pero su devoción es digna de admirar, hermano, porque son muchas veces más devotos que un mismo cristiano. Que Dios nos ayude. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y no de esa persona de otra. ¿Qué le parece? Gracias. Así que hay que darle gracias al Señor. Amén. Bendito es el Señor. Amén. Dice que hace muy poco escuchaba de que algunos, ¿no es cierto?, sectores evangélicos condenan a muchos cristianos pentecostales. Nosotros que somos pentecostales. Aquí mismo, por ejemplo, aquí mismo en Los Vilos, hay un sectarismo dentro de la sociedad que los vive. Algunos se creen especiales, ¿me entiendes?, por allá, que son más salvos que nosotros mismos, porque según ellos, nosotros estamos perdidos, somos mundanos. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, es cuando uno se pregunta, bueno, ¿la salvación es por el entendimiento humano o es por lo que Dios dice? Yo creo que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es clara. El Señor, ¿no es cierto?, vino a salvar a los perdidos. Yo estaba perdido y llegué a la casa del Señor porque el Señor me llamó. Amén. Igual que usted, el Señor tuvo misericordia. Señor, amén. Pero el Señor, ¿no es cierto?, va haciendo un convertimiento en forma progresiva, ¿no? Lo importante es que usted esté dentro del camino y se esfuerce por ir creciendo día tras día en la gracia del Señor. Si usted se da cuenta de que hoy día está mal en su carácter, de que es muy enojón, muy mañoso, de que es muy mandón, de que es muy gritón, de que las tiene todas, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor misericordia para que nos cambie. ¿Entiende? Para que nos ayude, porque a veces el mismo carácter nos juega una mala pasada. Tanto que se esfuerza un cristiano por hablarle a su vecino, por hablarle al compañero de trabajo, por hablarle al amigo o a la amiga, ¿ah? Y cuando están aquí en la iglesia y cuando toca traerlo, se descuida la gracia, el hermano que le predicó, se descuida la oración, y ese mismo hermano ese es piedra de tropiezo para el que llegó al evangelio. Y estando aquí, más encima con su carácter lo echa para afuera. Como digo en Chile, ni un brillo. Que Dios nos ayude, pues. Entonces, por eso, y muchas veces, para que usted sepa, cristianos se van de la iglesia, bueno, o simpatizantes, personas que vienen a la iglesia se van, porque dicen, bueno, para ser cristiano, ¿no es cierto?, como tal persona, mejor, aquí estoy en la iglesia, mejor estoy afuera. Porque cristianos que están en la iglesia llevan años y no han cambiado su carácter, no han cambiado su forma de ser, no han cambiado las palabras de su boca, siguen con las mismas groserías, siguen con las mismas torpezas. No puede ser. Si estamos en la casa del Señor y si el Señor ha hecho una misericordia en traernos desde que estábamos perdidos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos por agradar al Señor y cambiar nuestra forma de ser. ¿Cómo lo hacemos? En la oración, en las plantas del Señor. Señor, ten misericordia, cámbiame. Todavía se me sale, ¿no es cierto?, unos disparates. Limpia mi lengua, limpia mi boca, limpia mis ojos. Y el Señor obra, empieza a cambiar, empieza a transformar. ¿Entiendes? De esa es la forma en que vamos a llegar al cielo, hermano querido. Dios tiene la misericordia de ir a buscarnos y de traernos al Evangelio, de cambiarnos, de transformarnos. Pero usted ahora tiene que hacer obra de cristiano. Tiene que seguir adelante haciendo obra de cristiano. Yo sé que algunos se equivocan y se piensan que la salvación no es por obra, dice. Te voy a ir al cielo, no por obra. Sí, pero estando en el Evangelio, tienes que obrar y tratar de cambiar. No, que yo soy así de esta forma y tienen que aguantarme como soy. Pero es que no hay paciencia para aguantar ese hermano. O sea, que hay uno que nunca cambió. Se murió y no cambió nunca. Qué terrible. Que Dios nos ayude. Entonces hay que cambiar, ¿no es cierto?, nuestra forma de ser, porque ya que Dios ha tenido misericordia, tenemos que nosotros también gozarnos, porque no es. Aquí va esto, a lo que dice aquí la Escritura. La mujer encontró la moneda y después de eso se gozó con todos los vecinos. ¿Entiendes? Entonces, claro, aunque la mujer está simbolizada en Dios, ¿no es cierto?, y se goza con los ángeles y con el cielo, por un pecador que se arrepiente, pero nuestra vida debe causar gozo al Señor. No un dolor de cabeza, ¿cómo le vamos a dar un dolor de cabeza al Señor? No le vamos a dar un dolor de muela, menos. Que Dios nos ayude. Amén. Así que, qué bonito, hermano querido, entender el amor de Dios. Amén. Y mi pastor, alguien puede decir, mi pastor, ¿alguno nomás se va a salvar? No. La idea es que todos se salven, dice el Señor. El Señor quiere que todos se salven. Todos vengan, ¿no es cierto?, a la salvación, a todos les amanezca la luz. Pero todo el mundo se acerca, bueno, ahí está a la disposición de cada persona. Si Dios podría, ¿no es cierto?, mover en las manos, ¿no es cierto?, aquí los que les gustan las películas van a entender. Podría mover los dedos como Thanos, ¿no es cierto? Algunos saben, ¿no? Y se convierte en todo. Y después andamos como robots. Amén. No es así la cosa, pues. Si no somos robots nosotros. No somos robots. ¿Cómo va a ser automatizado? No. ¿Qué quiere el Señor? Que por voluntad propia clamemos al Señor. Entonces algunos no se van a salvar porque no quieren clamar, porque son porfiados. Lamentablemente. Algunos, fíjense, se van a ir al infierno porque quieren irse al infierno. Porque tantas veces se le habla y le predican, pero dale con la porfía. No, es que yo tengo el Evangelio en mi forma, a mi manera, ¿ah? Yo soy cristiano, pero déjeme tranquilo porque yo le sirvo a Dios a mi manera. Ah, se creen Francinatra. Ah, el Evangelio. No es la forma en que vamos a llegar al Evangelio, sino que vamos a llegar al cielo. Vamos a llegar al cielo de la forma que Dios nos pide. ¿Cómo? Esforzándonos, y el Señor nos va a ir cambiando por su Espíritu Santo, va a ir transformando nuestras vidas, va a ir sacando toda la mugre que está en nosotros. Que Dios nos ayude. Nosotros debemos de tiempo en tiempo analizar nuestra vida y ver en qué estamos mal, para que el Señor nos vaya cambiando, hijo. Porque nosotros somos aquí somos un grupo de hermanos, y debemos entre todos tratarnos bien, hacernos cariño con las palabras, hermano querido. ¿Me entiendes? No tratarnos mal, no, es que este hermano me dijo esto y me dijo. No, debemos tratarnos bien. Debemos ser cariñosos unos con otros. Debemos ayudarnos entre nosotros mismos a poder venir a la iglesia. Que sea grato, hermano querido, que usted llegue a la iglesia con gozo y con alegría, que tenga ganas de venir a la iglesia. Y no que esté en la casa pensando, otra vez me voy a juntar con ese hermano, es más pesado, mejor no voy más. No, mejor voy al Pancho Sabio. Mejor voy al Pancho Sabio. No, ¿qué voy a la iglesia? ¿Se da cuenta? Así que mejor, ¿no es cierto?, que tengamos ganas. Por eso que tenemos que ser amables los unos con los otros. Para que tengamos ganas de venir a la iglesia. Ganas de venir a encontrarnos con el Señor. Y no, ¿no es cierto?, que voy a la iglesia, pero lo voy a hacer de aquí del hermano porque, no me deja nunca tranquilo. ¿Ah? Porque me habla y no me deja escuchar la palabra. ¿Ah? Porque es tan desubicado para hablar que siempre me dice pesadez. No, ayúdenos el Señor, hijo. Como le decía, con nuestras propias actitudes a veces somos piedra de tropiezo para que el hermano que le ha costado tanto al Señor traerlo al Evangelio, a la iglesia, se vaya. No seamos nosotros piedra de tropiezo para que se vaya al hermano, la hermana, sino que al revés. Nosotros tenemos que ser la alfombra donde los demás puedan pisar. ¿Me entiendes? Tenemos que ser puente para que el hermano o la hermana pueda atravesar con confianza. Que Dios nos ayude a poder entender esta palabra en este día. ¿No? Mire, le voy a decir algo. Y para que usted entienda, porque a veces los hermanos no entienden esto. Cada uno de nosotros tiene faltas, situaciones que tenemos que cambiar. Pero no siempre va a ser fácil cambiar. Por ejemplo, la hermana, ¿no es cierto?, que le gusta fumar. Antiguamente los hermanos antiguos decían, le gusta chupar la cola del diablo, porque le gustaba fumar. Entonces, el hermano le cuesta dejar el vicio y le vamos a exigir que lo deje para venir a la iglesia. No, porque es el Señor el que hace el cambio a la hora que sea. Pero ¿qué tiene que hacer el hermano que tiene el vicio? Clamar al Señor y pedir misericordia. La hermana que le gusta decir grosería, por ejemplo. Aquí va la lengua, pero en la casa, el medio rosario. No puede dejar de decir grosería. ¿Qué tiene que hacer? Aquí en la iglesia quedarse callada mejor. Pero orar al Señor que le cambie esa lengua. Que le limpie esa lengua. Porque el Señor le puede poner un carbón encendido ahí en la lengua, en sentido figurado, ¿no es cierto? Y le cambia, le quema esa lengua y le saca esa grosería. No va a ser la primera ni la última persona que lo va a decir. Mi abuela, ¿no es cierto?, que para descansar tenía ese problema, pero el Señor, yo vi milagros grandes en mi abuela. Cómo el Señor le cambió su lenguaje y después que el Señor la sanó, nunca más le escuché decir una grosería, hermano. Qué lindo el Señor lo que hace. Es como el profeta Isaías que tenía ese problema. Le gustaba, ¿no es cierto? Tenía lengua sucia, labios sucios. Y cuando estuvo, ¿no es cierto?, en la presencia del Señor, ¡ay, dijo, me morí! Estoy en la presencia del Señor. No, soy hombre muerto, dijo, no puede ser. Y estaba ahí cuando el Señor lo justificó. Escuche bien, el Señor lo justificó para estar delante de la presencia del Señor. ¿Cómo? Le mandó un ángel con una tenaza, con un carbón ardiente, y le puso ahí en la lengua, en la boca, y le quemó los labios ahí, la lengua, y le sanó toda su boca de decir cosas sucias. ¿Se da cuenta? Lo justificó, lo transformó, lo lavó, lo hizo nueva criatura. ¿Qué le parece? Así que no podemos jugar. Y lo que le decía yo, una vez iba caminando, ¿no es cierto? Bueno, varias veces me pasó. Se lo voy a contar. Iba en el vehículo y a lo lejos veo al hermano tanto, pero, o mi hermana, la veo en el vehículo y le veo, no sé, turubito. Ah, dije, ¿me hago el leso o paso? ¿Qué hago? ¿El freno o paso? Y no alcancé porque justo se dio vuelta y me conoció el vehículo y me quedó mirando y ya no pude yo, ¿no es cierto? Y se puso detrás, se dio la vuelta y se puso en la ventana donde estaba yo, atrás con el cigarro. Claro, yo no le vi el cigarro, pero con la cabeza le salió el humito. Así que yo me di cuenta que estaba fumando, pero nunca le hablé del cigarrillo, ni al piso, ni una cosa. La saludé, como esta hermana, que Dios le bendiga, vamos a hacer el servicio en tal parte, vamos a estar aquí, allá, esto, estoy aquí, y Dios le bendiga, y me fui. Y no le hablé ni una cosa, ni del cigarro, ni del vicio, para no avergonzarla, seguramente pensó que no me di cuenta, ¿entiendes? Claro, una persona que habla con el cigarro se le siente, ¿entiendes? Y entonces no importa, usted nunca critica a nadie por algo que usted le vea, nunca, jamás. Porque es el Señor el que hace la obra. Amén. ¿Entiende? Tanto que le cuesta al Señor traerlo, y nosotros por una torpeza a veces podemos echar para afuera al hermano. No, no puede hacer usted eso. No podemos hacerlo. Porque al Señor le costó mucho. Y esa alma vale mucho, tiene mucho valor delante del Señor. Por eso que el Señor, pesando todo esto y mostrando el valor que tiene el alma para Dios, es que le dice, ¡ay! De aquel que hace caer. Es volver atrás a uno de mis pequeñitos. Más vale que se amarre una piedra de molino al cuello y se echa al mar. O sea, mejor suicídate, porque si yo te agarro, ay, me voy a quedar bueno para nada. Miren lo que dice el Señor. Eso es porque usted y yo valemos mucho para el Señor, hermano. Por eso es que nunca nosotros debemos ser piedra de tropiezo para los hermanos. Nunca. Jamás. Algunos dicen sí, pero es que a lo mejor un vicio puede ser fuerte, pero es que hay muchas cosas que tienen el mismo sentido. Criticamos al que tiene un vicio, pero no criticamos al que dice cagüines, por ejemplo, que es mucho más destructivo un cagüín que un vicio, porque el cagüín puede destruir una iglesia. Si yo le digo a los hermanos, cuidado, cuando llegue el hermano, no es cierto, con el cagüín a su casa, y que viene, no es cierto, que viene a tomar oncecita, pero viene con la lengua pillada, ya se quema con la papa ahí, ah, quiero contar el último cagüín del pastor. Ah, justo viene ahí con la papa, no es cierto. Entonces, yo le digo al hermano, si usted ve a su hermano que viene con un cagüín, tiene que ser valiente y decirle, mire hermano, yo no soy tarro basurero, así que no le voy a escuchar su basura, por favor, retírese de mi casa. Así es simple. Le aseguro que eso le va a sanar a ese hermano y a esa hermana cagüinero. Lo va a sanar. Porque se va a dar cuenta de que están haciendo mal. ¿Entiende? Claro. No, aquí el pastor tiene dos mujeres. Claro, porque tengo dos mujeres, con mi esposa y mi hija. ¿Sí o no? Pero dos esposas no, pues tengo una sola. Pues. No se equivoque. Pues. Está diciendo. Sí, pues, no se equivoque. Tengo a mi esposa nomás y gracias a la misericordia del Señor, no es cierto que todavía está enamorada de mí. Bueno, es lo que yo pienso, no sé. No, si está enamorada. Está enamorada. Gracias, Señor. Yo sí, ¿a qué es lo que le vamos a decir que sí? Yo sigo enamorado, ¿no es cierto? Como el primer día, como el primer beso. ¿Ah? Me gusta el romántico, ¿ah? Ay, me acordé de. Te decía, no, aquí el pastor es canal, pero que yo también fui joven y también escuchaba canciones. Pues. Me acordé de Alberto Cortés, para los más viejitos, Alberto Cortés, argentino que cantaba, ¿no es cierto? ¿Ah? Era muy romántico. Por eso dije como el primer día. Que Dios nos bendiga. ¿Ve que lo pasamos bien aquí? Que Dios nos ayude, hijo de mí. Bueno, Dios es tan misericordioso y bueno, y nos da esta palabra para que hoy día nosotros meditemos. ¿Ah? Hay cosas que son tan graves, pero no importa. Usted orando y pidiendo misericordia, el Señor lo va a ir limpiando, le va a ir sanando su vida, y vamos a tener una linda relación entre cristianos, y juntos, todos juntos nos vamos a ir para el cielo. Amén. Así tiene que ser, hermano, ¿verdad? Porque si no, si que nos hacemos entre nosotros tranca y entre nosotros nos hacemos bullying, ¿no es cierto?, espiritual, no vamos a llegar a ninguna parte. Pero lo peor de todo es que el Señor se va a desagradar y se va a enojar con nosotros mismos. No, mejor estemos contentos con el Señor, todos en armonía, todos en paz, ¿no es cierto? Y sirvamos al Señor con gozo. Porque el valor de un alma, hijo, como decíamos antiguamente, vale más que todos los tesoros de la tierra. Antiguamente se decía así, y yo creo que sí. Que para Dios es muy importante un alma, por algo, ¿no es cierto?, se atrevió, y con esto termino, se atrevió a ir en contra de las autoridades israelíes. Los fariseos, no, jamás ellos, ¿no es cierto?, se les ocurrió ir a predicar a un samaritano. Por algo el Señor, ¿no es cierto?, les habló de la parábola del buen samaritano. ¿Se da cuenta usted de la importancia de esta parábola que nos habla de las ovejas perdidas de Israel? ¿Me entiende? Un hombre dice que estaba en el camino, pero pasó, ¿no es cierto?, un sacerdote, sacerdote judío, y le hizo el quite, y pasó un fariseo y también le hizo el quite. ¿Por qué? Porque lo más probable, ¿no es cierto?, es que si era día sábado, no podían tocar un muerto porque iban a quedar contaminados. Y aunque no fuera sábado, también iban a quedar contaminados. ¿Me entiendes? Y según ellos, ¿no es cierto?, ¿cómo voy a contaminar si la ley dice que tengo después de que estar 7 días, ¿no es cierto?, en purificación? Prefiero pasar de la. Pero la misericordia no la entendían nunca, hermano querido. Mejor que la obediencia que es, ¿no es cierto?, la misericordia, el amor de Dios. Pero este samaritano perdido, ¿no es cierto?, este samaritano sin Dios, vio a ese hombre ahí botado y dice que le dolió en el corazón. Y fue y lo ayudó, y lo limpió, le lavó las heridas con el vino que tenía, ¿no es cierto?, que era para tomar, porque no había mucha agua, no sé, o sea, había agua, pero no era agua potable en aquel tiempo, así que el vino era agua, era todo lo que usted podía encontrar, antiséptico, a las heridas, y él ocupó de lo que él tenía para ayudar a ese hombre, ¿se da cuenta? Así que, a veces, ¿no es cierto?, por ser religioso, pensamos que estamos haciendo la de oro, no. La misericordia y el amor es lo más importante entre nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y que Dios guarde esa palabra en nuestros corazones. Para el Señor, honra y gloria para siempre.